es ese algo que yo estaba buscando, lo que me hace falta desde ya hace tantos años. Tienes ese tibiriri que a mí me sorprende y quiero que estés conmigo siempre. Bye. Me gustas como pa' que te quedes aquí pa' siempre. Si hay que esperar, espero, seré paciente. Quiero llegar a casa, contarte cómo me fue y que tú a mí me cuentes tu día también. Ah, es la promesa que te extiendo, que dure todo el tiempo, que dure toda la vida el sentimiento. Te prometo, no te voy a fallar, no te voy a aburrir. De amarte no me voy a cansar, te vas a divertir. Ven, quédate, quédate, quédate, quédate. Quiero, quédate, quédate, te prometo, quédate. Quédate, quiero hacer canciones todos los días. Quédate, propongo cariñitos y alegrías. Quédate, tengo muchas ganas de que sea pa' siempre. Quédate, propongo que quedemos en lo siguiente. Cuando sientas que te fallé y que no tenga detalles, mándame pa' la calle, porque entonces yo no tengo nada que hacer aquí. Mientras tanto quiero que sepas que te contemplo en mis metas y que va a durar, no va a terminar. Tú tienes ese algo que yo estaba buscando, lo que me hace falta desde ya hace tantos años. Tienes ese tibiriri que a mí me sorprende y quiero que estés conmigo siempre. Quédate, quédate. Quédate, quédate, cuido, quédate, quédate, chiqueo, quédate. Tú tienes ese algo que yo estaba buscando, lo que me hace falta desde ya hace tantos años. Tienes ese tibiriri que a mí me sorprende y quiero que estés conmigo siempre. Quédate, quédate, quiero, quédate, quédate, te protejo, quédate, quédate, prometo. Quédate conmigo siempre. Ajá. Que dure toda la vida el sentimiento, nena.